Batallas y, no, y haber terminado acuérdate así. Que fue secretario de sí. de guerra de Díaz. O sea, a mí se me hace... Pues este, sí, pero con la pena general, pues que... voy a tener que tomarlo prisionero. Entonces, lo mandan a Tlatelolco. A la de Santiago Tlatelolco. Santiago Tlatelolco. Pero lo envían a la prisión de Santiago Tlatelolco por petición expresa de Madero. Sí. Sí. Bueno, tomen en cuenta que parece ser que la prisión de Tlatelolco era una prisión militar. Sí. Y él era militar en activo. Sí, pero espérame. Lo iban a fusilar. Sí, es que lo merecía. Pues claro que claro. La que ley lo obligaba a Madero, pues a matarlo. Se levantan armas, lo iba a fusilar. No me acuerdo, era un teniente, Olga, así, con el que se entrega y dice, pues general, con la pena, pues voy a tener que fusilarlo. Pues claro. Usted cumpla con su deber, le dijo Bernardo, usted cumpla con su deber. Notifica vía telegráfica a la Ciudad de México y Madero lo indulta. No, espérate, no lo mates, tráetelo. Va a venir aquí a la prisión de Santiago Tlatelolco, por eso no lo fusilan, pero lo iban a fusilar. ¿Eh? Ahí hay una cierta contradicción con Madero, pues Madero era muy institucional, la ley decía que cuando se sublevaban tenían que pasar por las armas, pero, y no lo hizo. Pero la ley también dice que el presidente puede otorgar el indulto. Sí. El que lo iba a fusilar no era Madero, el que lo iba a fusilar era un rural, que está a las órdenes del presidente. Entonces el presidente le dice, no, ¿sabes qué? No, tráelo, le vamos a canjear la pena de muerte por la prisión. Lo llevan a la prisión de Santiago Tlatelolco. Todavía existen los restos de las prisiones ahí, a un ladito de Tlatelolco. Sí. Y es lo mismo pasa con Félix Díaz, ¿no? Sí, Félix Díaz se levantó. En noviembre fue Bernardo Reyes. El 16 de octubre de 1912, casi... un año después, en Veracruz, Félix Díaz se levantan armas contra Madero. Ocurre casi lo mismo. El sobrino del tío, así le decían a Félix Díaz, hace su levantamiento en Veracruz. Y fracasa también. Es un fracaso total, no duró ni un día. Así es. Duró unas horas para que lo pusiera fuera de combate, porque realmente... como militar, su único mérito era ser... Era un fracaso ese cabrón, sí. Como militar, porque lo único mérito que tenía era el apellido. Sí, era ser sobrino de su tío, ¿no? No servía para nada al cabrón. No, el caso es que a él lo envían a la penal de Lecumberri. Porque creo que tenía permiso, ¿no? Así es. Cuando sale al exilio el Porfirio Díaz, él se licencia del ejército, entonces ya no había por qué llevarlo a la prisión militar. Sí. Pero igual lo pudieron haber fusilado. También. Y Madero también concede el indulto, ¿no? Tráiganselo aquí a la penal. Órale. Ese fue su error. Errorzazo, ¿no? Bueno, nos vamos al otro levantamiento. El 25 de marzo de 1912, que este fue el más fuerte, ¿eh? Pascual Orozco desconoce el gobierno de Madero y al lado de Benjamín Argumedo. Uh-huh. Benjamín Argumedo, pues yo creo que todos lo identificamos, ¿no? Anduvo de un bando, luego terminó con Obregón en las batallas de Celaya y después aparece por allá en el sureste con este... Hasta en las canciones, ¿no? Sí, hombre. Famoso por el corrido ese que le compuso la bandida, ¿no? Sí, sí. El Benjamín Argumedo. Proclama el pan de la empacadora... y se levantaron armas en Chihuahua. En un principio vence el general José González Salas, quien tras la derrota se suicida, y es entonces que el presidente Madero envía al general Huerta, quien lo derrota en las batallas de Rellano, Bachimba y Ojinaga. Y posteriormente Huerta tomará Ciudad Juárez para terminar con ese levantamiento. Aplacar a Orozco. Eran los colorados de Orozco, así les decían, los colorados de Orozco. Bueno, ya hablamos de las virtudes militares de Huerta, ¿no? Sí, que tenía capaz. Más estrategia que Orozco. Y mira, por esa victoria, Victoriano Huerta es ascendido a general de división por Madero. ¿Mm? Madero era general brigadier. Allá. Como Ángeles... cuando la decena trágica, uh-huh. Ángeles era general brigadier y Victoriano Huerta ya era general de división. Entonces... ¿No era de aquella famosa división de Occidente? No. ¿No? No, nada que ver. Eran los grados militares. El grado de general de división era el más alto. Sí. Ya después Huerta inventará uno porque Aurelio Blanquet vendía los grados. Cabrones. Inventó uno más alto que el general de división para venderlo más caro, ¿no? Bueno, Perdón, porque aquí estoy engripado y comiendo. En este punto, Miguel, te vamos a pedir que tomes la palabra y empieces con tu tema de la decena trágica, que a mí se me hace mucho, muy interesante. Sí, y por aquí bueno, lo voy a seguir aquí con los apuntes. Sí, ¿sabes? Bueno, muy interesante todo este tema, porque pues Madero gana la presidencia de una manera abrumadora. Sí. Y democrática, sí. Legal, etcétera, y en el cual, pero pues sabemos, y como lo has dicho muchas veces, y se conoce en la historia, que pues fue muy blando, fue muy crédulo, dejó al mismo sistema, levantamientos por un lado, levantamientos por otro, aún con todo, era popular, aún con todo, la gente creía en él también. Sí. Quien no creía eran las cúpulas gubernamentales, las cúpulas militares. Y la oligarquía. Y la oligarquía. Y el pues, clero. También estaban en contra. Y entonces pues se le viene este movimiento armado llamado la decena trágica, que ya se venía preparando desde reuniones con anterioridad en Cuba con este Gregorio Ruiz, Mondragón, que fueron los principales orquestadores de este movimiento de la golpe de estado a Madero. De los militares en contra. De los militares en contra, y ya se tenía planeado, se hizo todo un plan, como dices tú, bien orquestado, mal ejecutado. Mal ejecutado, les falló. No, pero pésima, ¿no? Y no, bueno pues, unas veces por la forma que actuaron y otras veces porque el destino así es, ¿verdad? Sí, no, las cosas a veces no salen, como la planeas. Sí, algo ocurre que no funciona. Y es que son tantos movimientos de ajedrez, casi, porque no estás planeando las cosas como tú solo, sino porque hay otros elementos que están en contra de tus planes. Sí, y eso es lo que hace. Y hay que tener en cuenta también la temporalidad. Es decir, no es lo mismo en estos tiempos actuales que tienes una comunicación que viaja, pero en super chinga, a esos tiempos en que teléfonos, pues por ejemplo, nada más había un Palacio Nacional. Claro. Nadie tenía teléfono. La comunicación más rápida era por telégrafo. Pues, ¿cómo te ibas a meter un telégrafo para estar diciendo lo que vas a hacer? No había walkie-talkie como los que usan los militares. Sí, claro, no había imagínate, radio, ¿no? Imagínate que haya todos estos eventos que ahora existen de comunicación. Lo, no. Lo podemos ver. Hay coordinación. ¿Sabes dónde lo podemos ver con mayor claridad? Con Salvador Allende. Sí. A Salvador Allende le orquestaron Ese golpe de Estado. Un golpe de Estado militar. Y fue llevado a tal grado que terminaron bombardeando el Palacio de la Moneda y termina muerto. El presidente Allende. Aunque sí había teléfono en la época de Madero, pero sí, no pero era no todos el teléfono, tenían. No todo. Y además era local, era un teléfono fijo, digámoslo. Sí, ¿no? Y no todos tenían. No, claro. Las embajadas, el Palacio Nacional, Castillo Chapultepec, pues sí. Pero los militares no tenían forma de estar controlando a sus armas, claro. Digo, a sus fuerzas armadas por esa vía, no había manera. Sí, no, y además pues todos estos, ¿cómo le llaman estos órdenes que se daban? Que la corneta, que tocara trompeta. Que sí, todo. Así era. Así era la comunicación entre los militares, sí. No es ahora como con comunicación avanzada. Pero era para ataque o defensa o retirada, sí, ¿no? No era para dar instrucciones precisas, claro. En caso de que no ocurra esto, vas a usar el plan B, ¿verdad? No. Bueno, la decena trágica, pues como su nombre lo indica, es un evento sangriento que se llevó a cabo pues aquí en la capital mexicana, ¿no? Sí. El propósito de derrocar al presidente electo Francisco I. Madero. Y concluye precisamente con la muerte, no solamente de Madero, sino de su vicepresidente Pino Suárez, ¿no? Y rompe por primera vez lo que sería un movimiento democrático. Sí, que legal. no se volverá a dar en todo el siglo XX. Entonces, aprovechando el fuerte descontento popular durante el mes de octubre de 1912, Cecilio Ocón y los generales Gregorio Ruiz y Manuel Mondragón se reunieron en La Habana para discutir la situación política de México, lo que estábamos comentando. Y después de largas discusiones y hastiados tal vez de la anarquía y la inseguridad, concluyeron pues en la necesidad de derrocar al presidente, ¿no? Y claro, como tú dices, era la oligarquía la que estaba siempre pujando, financiando, ¿no? Para el éxito de esa empresa, de regreso en México, los conspiradores invitaron a varios civiles y militares, entre los que destacaron Félix Díaz y Bernardo Reyes, que son los que estaban pues en prisión, ¿no? Lo que estábamos comentando. Sí. Y bueno, uno estaba, por ejemplo, en la penitenciaría de Lecumberri y el otro estaba en la de Tlatelolco, como estábamos mencionando. Bueno, entonces ellos fueron los que estaban destinados precisamente a derrocar a México. Necesitaban de ellos, de estos dos elementos fundamentales para, como militares, para hacer, sí, claro, el derrocamiento. Para que se pusieran al frente, ¿no? Claro, lo necesitaban de los alzados. Ajá. Después de convencer a un buen número de civiles y militares, fijaron el 9 de febrero de 1913 como la fecha adecuada para echar a andar el movimiento. Y tras la liberación de Bernardo Reyes y de Félix Díaz, los sublevados encaminaron sus pasos hacia Palacio Nacional, en donde, al ser avizorados por las fuerzas leales a Madero, el primero de ellos fue acribillado y perdió la vida. Lo estamos contando así muy rápido, pero así fue, ¿no? Bernardo Reyes es liberado, sale muy pomposo el señor, sale muy... Primero sale Félix Díaz y después van a liberar a Bernardo Reyes, como lo comentábamos hace rato. Para eso... de la escuela de aspirantes ya habían ido a tomar Palacio Nacional, sí, pero ya nos contarás qué pasó ahí. Sí, quería leerte algo sobre venga de ahí. Sobre lo que su hijo Rodolfo Reyes. El hijo de Bernardo, que también participó en esta, conspiración estuvo, y que también estuvo activo. Sí. Y pues diciendo que pues era la última carta de su padre, en realidad. En realidad era la última carta que Bernardo Reyes se estaba jugando. Ah, sí, sí, es cierto. Decía en uno de los relatos que Rodolfo Reyes hizo acerca de una manera minuciosa de los acontecimientos, porque él también hizo un manifiesto, pues, para explicar qué pasaba, para explicar, ¿no? ¿O qué pasó? Decía, hablando de su padre, que él sentía la imperiosa necesidad de no subsistir por motivo alguno a un fracaso. Es decir, Bernardo iba con todo, ¿no? Y de que no pasara el día el domingo sin que México supiera, sin lugar a dudas, que se ha demostrado valor y que no había jamás sufrido un eclipse, demostración que buscó a toda costa en la única ocasión que encontró ese día y que lo llevó, creyendo en su fracaso, a lo que en mi concepto y por mil detalles concebidos como una muerte buscada. O sea, él no iba a fracasar, y si fracasaba, era... Iba dispuesto a matar o morir, ¿no? Así es. Entonces, en realidad... Lo que estamos pensando aquí es eso. Reyes ya sentía esa, pues como tú lo comentaste, ya estaba derrotado, ya estaba moralmente acabado. Sí. Y era su última carta que iba a jugar. La última chance. La última carta que iba a jugarse para salir avante. Y se iba a jugar el todo. Y se iba a jugar el todo por el todo. Tan es así que no sabía que cuando ese día del 9 de febrero... que habían retomado los leales a Madero, sí, no sabía él, pensando que iba a llegar como caballo de hacienda a Palacio y entrar, que ya estaba retomada la plaza por los maderistas, no se dio cuenta y entonces dijo, no, pues aquí tengo que acabar, aquí dignamente. Aquí tomo el mando. Y Rodolfo le dijo, espérate, no avances, dice, puedes morir, le dice Rodolfo a su hijo, y le dice, moriré pero de frente, no por la espalda, así le dice, es blanco como él, no lo... Y así murió. Bueno, vamos a acabar de esta parte. Dice, sin responder a la sorpresa, Félix Díaz y Manuel Mondragón, al saber que habían retomado la plaza, se replegaron y ordenaron refugiarse en la ciudadela, lugar donde había un gran depósito. Algún desconcierto les llegó, ¿no? Así lo que comentábamos. Porque eran cualquier cantidad de tropa en contra de unos cuantos que estaban en Palacio. Exactamente. Ellos con la mayor facilidad hubieran podido rodear el Palacio. Había, como tú dijiste, tiradores apostados en la catedral. Fíjate, hasta los... Y consentidos por los padres. Sí, claro, pues había el apoyo del clero. y este hubieran podido atacar. Claro. Pero ocurre el desconcierto al ver que cae Reyes, al ver que hay cualquier cantidad de muertos. Luego hay que acordarnos que había un kiosco en ese tiempo. Sí. Entonces sí. La visión no era la adecuada, como ahora que es toda una explanada, ¿no? Rodolfo Reyes menciona que cuando su padre es acribillado, cae muerto y el caballo donde viene arriba este Rodolfo cae también muerto el caballo. Sí, sí. Dice que él se desconcertó, corrió. También corrió Rodolfo y dice que cuando despertó y cuando cayó en conciencia estaba en el kiosco. Él menciona que había un kiosco, pues sí. Lo dice ahí, ¿no? Sí. Pero vamos a ver la escena trágica desde día por día, ¿no? Que sería interesante. Ya de ahí vamos comentando, ¿no? Sabemos que fue el día 9, que era domingo, y estaba planeado desde la madrugada este golpe de estado. Dice, por la madrugada los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz, ayudados por los cadetes de la Escuela Militar de Aspirantes y la tropa del cuartel de Tacubaya, tenían tres objetivos: el Palacio Nacional, la prisión de Lecumberri y la prisión de Santiago de Tlatelolco, tomando en cuenta que ambos ya tenían levantamientos en contra del gobierno, por lo cual fueron encarcelados. Lo que estabas comentando, sí. Bernardo Reyes y Félix Díaz ya se habían levantado en contra, pues, de este gobierno y habían estado en prisión, ¿no? Por otro lado, ese mismo día surge la defensa de Lauro Villar y a la vez la muerte de Bernardo Reyes, ¿no? Lo que estamos comentando, lo que sucedió ese día. Tomemos en cuenta que... para ponerlo ahí de... Este, como siempre, se me olvidó buscar una canción, Miguel, y ya. ¿Cuál buscaste? La Delita. Ah, ya, ya. Es la que va. Está muy adelantada la Delita. A los sucesos. Al rato, la ponemos. No, pues ya casi se van a levantar, hombre. La defensa está hecha por Lauro Villar. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, sucedió. Era general, ¿eh? Lauro Villar era general. Sí, también, pero él era el encargado. Era el jefe de armas de la plaza. De la plaza. Lauro Villar, sí. Encargado, pues, de lo que se... Y no estaba en la conjura. Y no estaba en la conjura. Y Lauro Villar era el encargado, pues, de la protección de Palacio, ¿no? Uh-huh. Era encargado de la protección de Palacio. Sí. Sucede que estos... cadetes de la Escuela Militar de Aspirantes son sacados por Mondragón y después de liberado Félix Díaz y después de liberado Reyes se acercan a Palacio para tomar la plaza, pero la toman, sí la tomaron los cadetes. Sí, sí, sí. Entonces entran a la plaza, la toman, toman Palacio. Lauro de Villar se da cuenta de que estos... Que hay algo que está pasando mal, que no está ahí la guardia que debe de ser, y se dio cuenta de esto. Y astutamente, y por experiencia, Lauro Villar entra por una puerta trasera de Palacio. Así es. Y con los pocos hombres que tiene ahí, con su astucia, retoma la plaza, fíjate. Creo que afuera había como unos, no sé, 1,000, 2,000, 3,000 alzados de Bernardo Reyes y de Mondragón. Retoma la plaza. Llegó por la retaguardia. Y retomó la plaza. Es decir, salvaguardó, pues, lo que fue el Palacio de Gobierno. Entonces, cuando llega Bernardo Reyes. Ya lo estaban esperando. Ya lo estaban esperando. Ya estaban armados. Ya estaban armados. Ya había en el techo, había apostadas a metralladoras. Ya había gente apostada ahí. Era domingo, ya eran las 8 de la mañana cuando sucede todo esto. Sí. Y la gente que sale a misa, que sale de misa, los mirones, como siempre, que no aportan, pero sí estorban, y que por andar en eso también les costó la vida a muchos. Ah, sí, cualquier cantidad de muertos, cualquier cantidad de caballos. Entonces, muertos. ¿Qué sucede? Que retoma Lauro Villar la plaza y se desconciertan los sublevados. Porque fíjate. El plan ya algo no salía algo bien. Algo no cuajó, es lo algo, que estabas comentando. Algo no cuaja ahí, a ver, les entró un desconcierto. Ahora, decía Paco Ignacio Tavio, podían haber tomado de nuevo Palacio. Eran miles los que estaban ya en efervescencia para derrocar, pues, a Madero. Sí. Y no lo hicieron. Por falta de comunicación, como tú dices, pues no sabes lo que hay adentro, cuántos estaban adentro en Palacio, así defendiéndolo. Es. Entonces todos se corren en bola. Yo creo que premeditadamente ya Mondragón y Félix Díaz ya sabían de la Ciudadela, ¿no? Ya la habían calculado. No, sabían de su existencia y sabían que era el depósito de armas. Tan es así que deciden, vamos a la Ciudadela. Es que es lo más próximo. De Palacio lo más próximo, un fuerte militar, por así decirlo, o un cuartel militar, es la Ciudadela. Y ahí es era el depósito de armas. Entonces, ¿sabes qué? Vámonos a la Ciudadela. Llegan a la Ciudadela, como tú bien dices, eran cualquier cantidad de, eran miles, ¿verdad? Porque nada más, no eran miles, dragones, el dragones les llamaban a los de caballería, ¿no? Ajá. Salieron 300, pero imagínate 300 hombres a caballo más, otros 200, 300 de infantería, rodeando la Ciudadela, pues ¿quién no se va a rendir? Claro. Hacen al director que se rinda. El director no estaba de acuerdo con ellos. El plan nunca fue llegar a la Ciudadela. Sí, tienes razón. O sea, el plan no sometieron al encargado de la Ciudadela. Lo sometieron. Sí. Toman posesión de la Ciudadela, que es como una manzana grandota, ¿eh? Es una construcción de la época virreinal muy grande. Sí, sí, sí. Estaba lleno de armas. Pinches muros como de metro y medio, sí, creo, ¿no? Entonces, y ahí se pertrechan. Ahí se pertrechan y con todo lo que tenían ahí de armas, pues iba a ser difícil que los sacaran. Metralletas, miles de municiones, obuses. Pum, pum, pum. Entonces es ahí cuando Madero se da cuenta o le avisan, él estaba en el castillo de Chapultepec, le llamaron de Palacio, diciendo todo lo que estaba sucediendo. Porque sí había teléfono. O sea, sí, claro, había comunicación. De Palacio a Chapultepec. Oye, ¿sí? Aquí está ocurriendo esto. Entonces Madero pues sale en chinga a ver qué pasó. Se deja venir y ahí es donde sale la figura esta de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta parece ser que estaba licenciado, ¿no? O ya había regresado. Por una operación de... Una operación de ojos, ¿no? O de cataratas, no sé. Entonces regresa y aparece el cucaracho, ¿no? Aparece... Unos dicen que se bajó del tranvía. Que venía hasta viene vestido de civil. Sí, sí. Pero qué casualidad que andaba estas horas por ahí Huerta, ¿va? Iba para Palacio, obviamente. Yo creo que era parte del plan. ¿Tú crees? Yo sí lo creo, por eso que te digo. Vienen en un trolebús, ¿sí? Y los trolebuses, ahí, la estación estaba ahí, daban sí, vuelta sí, al Zócalo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿a dónde iba? Pues a Palacio. Madero baja del castillo, de Chapultepec, agarra la calle esa que va a Palacio, que es Reforma, creo. Reforma, y luego tomas y llega Plateros. Fácil a Palacio. Así es. Entonces, él con esa capacidad que tenía de convocatoria, les dice a los cadetes, vénganse y vamos a hacer valer. Acuérdate que el colegio militar estaba en Chapultepec, a un lado. Sí, sí, sí. Todavía existen las... Entonces, se le agregan gente a Madero, gente del popular, es lo que le llaman la marcha de la lealtad. Sí. Y ahí se le aparece. Que vienen los cadetes y viene gente civil acompañándolo. Sí, sí, sí. Se arma un tiroteo, se meten a una fotografía, ahí es donde aparece Huerta, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta fotografía? Es la... Daguerre, ¿no? Sí, la fotografía Daguerre. Antes de fotografías eran daguerrotipos. Daguerrotipos, sí. Por eso se llama. Y es la famosa fotografía que están ahí en el balcón. En el balcón, y a un lado está, a mano derecha está. Así es. Huerta, ¿no? Y es ahí cuando lo que siempre mencionamos, ¿no? A quién dejarle la. Se da cuenta que Lauro Villar está herido, que no puede continuar, y dice: pues a quién dejo. Como jefe de la plaza. Y era el único que estaba ahí. Y aparte, Madero le... Casi le... Digo, perdón, Huerta le... Le... ¿Cómo se llama? Le firma la lealtad, ¿no? O sea, le dice... Le jura lealtad, ¿no? Le dice, yo soy fiel y conmigo puede contar... Fiel hasta la muerte, le dice. Hijo de la chinga. Yo soy el mismo de siempre, señor presidente. Fiel hasta la muerte y estoy a sus órdenes. Entonces, hay que acordarnos que él había vencido a Pascual Orozco, Huerta. Sí, entonces no tenía. Sí, Madero. Sí, ya había tenido méritos, ¿no? Sí, ya, o sea, no había por qué desconfiar en ese momento. Ya había derrotado acá a Orozco, ya había tratado de apaciguar a Zapata. Pues, ¿a quién más contaba? No había otro. Así es. No había otro. Y era el que estaba a la mano. Y pues. Era el que estaba en mano. Ahora el... Al tiempo, porfa. Y ahora, aquí menciono que el general Ruiz es aprendido y ejecutado. Fue de los conspiradores, ¿verdad? De los conspiradores, sí, es el que se reunió en La Habana. Parece ser que esta muerte le dolió a Mondragón, por eso, porque Gustavo Madero, Huerta le manda a Gustavo Madero a Mondragón, porque le pesó la muerte de este Ruiz. Era la venganza. Era la venganza. Entonces, Madero nombra a Huerta comandante militar de la plaza por el consejo de ministro de guerra García Peña, porque Villar había sido herido pues en el cruce de fuegos. Esto lo que pasó fue... Eso fue también tan... El día 9, tan, ¿no? Tan circunstancial. Día... O sea, si no hieren ahí a Lauro Villar, el que hubiera sido nombrado hubiera sido Lauro Villar para defender la plaza y otra historia hubiera sido. Claro. Pero como lo hieren y toma Huerta el mando, después el mismo Villar se va a plegar a las disposiciones de Huerta. De Huerta, porque ahí jugó dos papeles Huerta. Por un lado, la confianza que le depositó Madero, y por otro lado, la amistad que ya tenía con Mondragón y con todos ellos, que ya había sido pues parte de... Eran militares. Militares. Y eran militares con rango, o sea, eran oficiales. Bueno, este es lo que sucedió el día 9, básicamente. El día 10, que fue el lunes, en la mañana, Madero y Felipe Ángeles llegaron a la capital por el rumbo de Xochimilco y de Tepepan y fueron recibidos por el ministro de Guerra Ángel García Peña. A pesar de la insistencia del presidente para nombrar a Ángeles como jefe de la plaza, el ministro ignoró la petición y decidió respetar el escalafón militar, manteniendo a Huerta en el mando. Es lo que me comentabas hace rato. Y toda la gente dice, bueno, ¿por qué no puso a Ángeles? Hasta sí. Yo lo dije, ¿por qué no puso a Ángeles como jefe de la plaza, ¿no? Pero no, tenía que respetar los rangos sí, militares. Huerta era general de división, Ángeles era general brigadier. Ahora, a mí la duda que yo tengo, no sé por qué, creo yo que no sé si realmente Huerta participó en la conspiración ya desde antes. O aprovechó ese momento te vuelvo a decir, crucial. Qué casualidad que viene en un tranvía cerca de las 9 de la mañana hacia el Zócalo. Se da cuenta del tiroteo, se baja y se pone a las órdenes del presidente. O sea, es mucha casualidad. Claro. Yo creo que era parte. De hecho, el hermano de Madero, Gustavo Adolfo, ya le había pasado una lista de militares que estaban en la conspiración. Esta conspiración, como dice Taibo, es la más anunciada en la historia, ¿verdad? Todo el mundo sabía que había una conspiración, menos Madero. Menos Madero. O quiso ignorarlo, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? Y en esa lista que le pasa a Gustavo, está Victoriano Huerta. Claro. Aunque esté licenciado, ahí está. Sí, sí, sí. Y entonces... Él aprovechó, sí, el momento, pero fue muy muy preciso, ¿no? Cuando se arma el tiroteo y se meten a la fotográfica, y él aparece. Sí. Lo nombran jefe de armas y ya después, pues él se va a encargar de negociar y de inclinar las cosas a su favor. Fíjate de él. Que dices algo muy, muy exacto. Fíjate, por ejemplo, todo el mundo sabía que iba a haber una conspiración. Sí. Todo mundo. Sí, sí, sí. Excepto Gustavo Madero. Gustavo Madero se lo Gustavo dijo. Gustavo Madero fue uno de los principales. La mamá de Francisco Madero se lo dijo. Exacto. No confíes en Huerta. No. Porque Huerta es la contrarrevolución. Exacto. Sí. Ahora, Villa estaba encarcelado, ¿verdad? Sí. Villa estaba encarcelado. Ya se había ido al extranjero cuando la escena trágica. Madero lo había... Él hizo la forma para que se evadiera de la penal, porque ¿quién se salía de Lecumberri? Pero también se lo advirtió Villa. Sí, de allá le enviaba cartas y cartas y le dijo, y cuando estuvo en la licenciado, penal... esos catrincitos se lo van a chingar. Así es. Él ya sabía. Entonces, quien no se dio cuenta realmente fue pues el pobre Fíjate de Madero. Que ¿no? Yo no recuerdo si es Rodolfo, que creo que va a ser él, el que nos dice... Que a la penal donde estaba su papá, Bernardo Reyes, él y un grupo de militares lo visitaban, le permitían la visita, fíjate. Sí, sí. Y era para hablarle cómo iban los planes de la conspiración. Sí, sí. Aquí está Blanco Moreno, lo dice también. Entonces, ni modo que no lo supieran los que estaban adentro de la prisión. Por claro. eso, por eso Biel le mandaba cartas y le decía, cabrón, te van a traicionar. Porque lo mismo ocurría con Félix Díaz. Lo mismo ocurrió, fíjate qué dato. Cuando toman la Ciudadela, fueron 10 días, como tú bien lo dices. Les llevaban comida, vino sí, y mota para que se pusieran allá toda madre. Sí. Y todos se daban cuenta, menos Madero. Menos Madero. Sí, y se lo decían, oye. Uno de los grandes hombres que tuvo a un lado Madero y que nunca le hizo caso fue a su propio hermano. Sí, así es. Su hermano ya se había dado cuenta de la conspiración. Así es. Pues era desconfiado, él sí era desconfiado. Él. Pues era más político. Era más político, era más sagaz. Porque mira, entender a Madero es complicado, ¿no? Por su caballerosidad, por su... Su religión. Bueno, no es una religión, su creencia espiritista. Sí, o sea, ¿no? Por un montón de cosas más, su educación, su forma... su temperamento era más tranquilón que sí, Gustavo, claro. Gustavo Madero andaba armado y era un cabrón que sabía mandar y hacerse obedecer, y Madero no, Madero usaba el convencimiento y el diálogo, ¿no? Y sobre todo el respeto a la ley. Exactamente. Entonces, imagínate a un buen hombre con buenas intenciones. Sí. Rodeado de un grupo de militares facciosos que están buscando cómo derrocar su gobierno. Así que es. Cuentan con parte de su mismo gabinete. Exacto. Sí, porque aquí estamos viendo cómo el ministro de Guerra le dice, no, hay que dejar a Huerta por las cosas militares. Oye, ante una emergencia, ¿sabes qué, Huerta? Tú tenías licencia, te me vas a la banca. Y Ángeles... que es artillero, que tiene más juventud, más. Bueno, era más especialista en las armas, ¿no? Sí, era más especialista artillería. En la artillería. Huerta sí era muy eficaz, aunque no era artillero. Pues, él no era artillero. Mondragón sí era artillero. Dicen que Mondragón inventó una pinche escopeta que, no sé, solamente la podía utilizar. No, sobre ese cabrón se han dicho muchas cosas. Mira, hay una pinche historia que nos vendieron donde Estados Unidos nos iba a invadir, no me acuerdo si por Salina Cruz o no me acuerdo por dónde, y que Mondragón ya había inventado un pinche cañón de no sé cuántas dimensiones y su pinche madre, y que se acerca al acorazado norteamericano a la hora que Mondragón le avienta el pinche... Sí. Estos se sorprenden del arma que tenían los mexicanos y mejor decidieron retirarse. Esas son patrañas, hombre. Pues son mitos, ¿no? Lo único que hizo Mondragón fue... modificar un fusil. Ajá. Que todavía existe, no recuerdo si está en el Castillo de Chapultepec o no recuerdo, pero ahí está en exhibición. Sí, creo que sí lo... Sí, modificó un fusil, que lo hizo bien, sí, modificó un cañón francés, sí, pero hasta ahí. No pasó de ahí ya. ¿Va? Él realmente era el encargado de la compra de armas, sí. Mondragón. Ajá. Y llevaba su diezmo como... Todo pues ahí se hizo rico el cabrón. Como todo buen mexicano, ¿verdad? Ahí se hizo rico. Pues ¿de dónde crees que Nahui Olin estudió en buenos colegios y la chingada? Pues que también odiaba a su papá, ¿verdad? Pues sí, pues. ¿Y quién no, verdad? Claro. Si era un gañán este cabrón, ¿no? Bueno, ahora el día 11 ya, después de esta situación y cuando ya Huerta es... Que es martes, ¿verdad? Que era martes, ya Huerta era el encargado de la plaza, ya quería someter supuestamente a los sublevados, ordena ataques muy a lo pendejo, supuestamente estratégicos, pero eran intencionados para hacerse güey nada más, ¿no? Atacar, medio disparar. O medio simular. No, hacer la simulación. Que estamos Y le da a Ángeles artillería que ni petardos, ¿no? Que no le hacía nada. Que no le hacía nada. Y decía Ángeles, bueno, pero esta estrategia no es buena. O sea, ¿por qué mejor man? Pero él era el encargado de la plaza. Es que fíjate que ahí hay varios temas, porque yo creo que has visto las fotografías de la decena trágica que nos nos da muy... Casasola, nos da, ¿quién más por allí? Bueno, ahorita no recuerdo el nombre. Sí. Hay otros dos fotógrafos que nos trajeron. Hay barricadas. Sí. Felicistas. Hay barricadas también de parte del Ejército Federal, que era en ese momento, sí, el que defendía a Madero, supuestamente. Claro. Entonces, acercarse a la ciudadela, en primer lugar, no estaba fácil. No. Sí, por la cantidad de armas que tenían y por el fortín que es. Pero esto se agrava porque Huerta les permite el paso para que les lleven alimentos, agua, imagínate. Pero aparte de eso, les manda atacarlos, haz de cuenta, para que se pusieran de pechitos. O sea, sí, sí, sí. Los sí. manda de frente. Sí, sí, sí. A los rurales. A los rurales se los manda de frente. Los sacrificaba, ¿va? Y luego también en la ciudadela, los cabrones, para crear más caos y para crear todavía un ambiente de más, pues sí, caos. También bombardean edificios, loco, ¿no? Pegan, matan tanto civil. Cualquier cantidad. Uno de ellos creo que sí pegó en el Palacio Nacional, ¿no? Sí, en la puerta. Cualquier cantidad de desplazados, ¿eh? Uh-huh. Por esos tiros locos que hacían estos cabrones. Pero qué sinvergüenzada. Pero vamos, ¿no? O sea, si de la ciudad la hubieran querido bombardear el palacio, lo hubieran hecho. Claro. Ellos ya tenían su plan. Imagínate 10 días en un... Pertrechaditos. En un lugar con alimento, con agua, con... Sí. Lo primero era haberles cortado el agua. Claro. Si de veras Huerta hubiera querido atacarlo, pues muy sencillo, le cierro la llave, luego no permito el paso de alimentos. Tú solito vas a salir a rendirte. Claro. No vas a durar 10 días ahí, menos bombardeándome. No. Aunque tuvieras armas, o sea, los dejas morir de hambre, los cabrones. Y tan. Y ya. Ahí se hubiera sofocado. Sí, claro. Y el que creyó en la estrategia de Huerta, pues fue Madero. Claro. Lamentablemente para su causa, ¿no? Pues sí. Bueno, ese mismo día 11, martes, durante el transcurso del día, Huerta se entrevistó en secreto con Díaz, acordando entre ambos simular que los sublevados de la ciudadela estaban cercados y planear el derrocamiento de Madero, tratando de causar el menor número de bajas entre sus seguidores. Algunos autores señalan que la entrevista se llevó a cabo en la pastelería El Globo, mientras tanto se permitió el paso de alimentos y suministros a los sitiados. O sea, ya estaba aquí la confubalación. El segundo golpe. La confubalación de este. Se estaba preparando para llevarlo a cabo, ¿no? Claro, de Huerta en la pastelería esta del Globo, ¿no? Ya estaba pactado. Ya no hay que ir a esa pinche pastelería. Y entonces, el día 12, que era miércoles, el fuego de artillería comenzó a las 6 de la mañana. Los golpistas dirigieron sus disparos a la cárcel de Belén, provocando un motín y un intento de fuga masiva. Era eso, provocar el caos, ¿no? Sí. Huerta dirigía a las tropas que eran fieles al presidente por zonas previamente establecidas, con Díaz mandándolos al suicidio. Al mismo tiempo protegió a sus incondicionales. Lanzó una segunda carga de rurales con resultados similares al día anterior. Las bajas de los leales sumaron un centenar de hombres. Imagínate, teniendo ya la plaza controlada. No lo hizo. O sea, era una... No, pues los mandaba al matadero. No, pues sí. Para el día 13, que era jueves, el cañoneo persistió. Aquí era lo que mencionamos, que dispararon, dice, un disparo destrozó la puerta mariana de Palacio Nacional. Sí. Y de esta forma los rebeldes demostraron que lo tenían a su alcance. La lucha armada se extendió por las calles de Victoria, Morelos, Doctor Vértiz. Cayeron granadas que dañaron al club americano ubicado en la esquina de la calle de San Francisco y Gante. Y al casino alemán en la calle de López. Los golpistas se apoderaron de la torre de la iglesia del Campo Florido, haciendo de este lugar el escenario principal de los combates. El gobierno recibió 2 millones de cartuchos para fusiles y cañones procedentes de Veracruz. O sea que más armas. Todavía más armas. Órale. Y aquí entra un personaje este día jueves, que ya también venía trabajando mañosamente y por venganza casi personal, ¿no? El embajador Henry Lynn Wilson. Sí, fíjate que el tema de Lynn Wilson otra vez también no hubo forma de hablar un poquito de él. Aquí lo que pasa es que él recibía, para decirlo con propiedad, ¿cómo será el término? No una mochila, una mochada, no. Él recibía un apoyo del gobierno de Díaz, después de León de la Barra. Tenía ¿por qué? Porque prebendas, él hacía negocios. Sí, claro. Sí. Entonces Madero le quita ese subsidio, dice, no sabes qué, yo porque te tengo que dar dinero. Ajá. Pues tú tienes tus negocios, pues haz tus negocios. Ajá. Sí. Y entonces, desde ahí empieza la animadversión que tenía el embajador norteamericano contra Madero. Sí. Luego, hay otro tema ahí. Madero, en su gobierno que duró bien poquito, ya lo vimos, un año y unos meses más, en una de sus acciones de gobierno es poner impuestos a las compañías petroleras. Ajá. Porque no pagaban impuestos. No, pues qué chido. Bueno, pues Porfirio Díaz los concesionó, así como este culero de Peña Nieto y esos cabrones que concesionaron la luz y sin pagar impuestos, pues es lo mismo. Sí. Madero les fija un impuesto que era una bicoca. Afectaba los intereses de Wilson. Y afectaba los intereses de Wilson y de los petroleros. Claro. Entonces, pues obviamente que no iban a estar de acuerdo con el gobierno de Madero, ¿va? Entonces empieza la conspiración de Wilson. Mira. ¿Qué es lo que tú estás mencionando? Bueno, Wilson detestaba al presidente Madero. Pues por y eso enviaba informes alarmistas y exageradas de todo lo que acontecía en el país al presidente William Howard Taft con la intención de promover una intervención. Esa era la idea de Wilson. Sí. Mediante una visita de Enrique Cepeda a la embajada, se concertó una entrevista entre el embajador Félix Díaz y Victoriano Huerta para trazar un plan que eliminaría a Madero. Mira, aquí yo te voy a leer algo de Blanco Moreno, lo que él consideraba la intervención de Wilson. Dice, para llegar al fondo de este sucio asunto, no hay documentos probatorios. No, claro. El cronista se encuentra aplastado bajo una montaña de papeles polémicos. No pretendo tampoco, dice Blanco Moreno, y jamás lo he hecho en mis escritos, defender la política internacional de los Estados Unidos. Sin embargo, creo de justicia decir que de acuerdo con mi investigación no debe culparse a Washington de la actitud de Lane Wilson. Este sucio político, a la manera de los sureños de su país, durante el siglo pasado considerando a México tierra de tercera clase. Aprovechó la confusión de aquella trágica decena para actuar descaradamente a favor de los pronunciados de la Ciudadela, sin dar a entender que lo hacía en lo personal, cosa por lo demás increíble, siendo embajador de un gobierno extranjero. Durante esos días y hasta la consumación del Pacto de la Ciudadela, que debería llamarse Pacto de la Embajada Yankee, usó y abusó de su posición oficial sin estar autorizado en absoluto. Sí, fíjate ese libro está muy bueno, ya te comentaba. Lo que comenta aquí el autor es muy certero, porque él hacía esas negociaciones y esos movimientos de moto propio. Claro. Es decir, William Taft nunca le autorizó a eso. Nunca. Tan es así cuando llega el cambio de presidente, que llega Woodrow Wilson, ¿sí? Lo destituye de la embajada y manda a hacer una investigación. Uh-huh. Por eso sabemos qué es lo que pasó con el embajador. Porque así el mismo gobierno de Estados Unidos se encargó de hacer una investigación. Sí, sí. De su actuación. Ya con este presidente, con Woodrow Wilson. Con Wilson. ¿Verdad? Sí. Bien. Hay un pasaje donde nos narran cómo en el pacto de la embajada él presenta a Huerta ante los otros embajadores y dice, señores, les presento al próximo presidente de México. Huerta sale todo pedo y quien escribe dice que tiene su abrigo, fajos de dólares le salían. Joder, del abrigo. Él se encargó de financiar todo. Nada más déjame concluir estos dos párrafos. Dice, algunos mexicanos pudieron creer que el gobierno de Washington daba instrucciones a su embajador para actuar de tal modo. Pero ello fue un error y lo sigue siendo para quien tal cosa crea. No. Lane Wilson aprovechó las circunstancias para derribar a Madero, quien en su ingenuidad nunca entró en tratos con el embajador para arreglar los negocios herencia del porfiriato. Así es. Ya, que Lane representaba. Eso es todo. Es decir, qué tipo tan más vil, ¿no? O sea, trabajar eran, bajo sus intereses personales. Sí, pues, sí, sí. No era, exageraba los informes que le daba no, Washington. No era el sentir del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Decía que era un loco, que era un lunático Madero. Sí, lo. Que él lo iba a llevar a un manicomio. Que él se encargaría de resolver las cosas y las resolvió de esa manera, con lana, apoyando a los alzados y terminando por el asesinato, ¿no? Claro. Bueno, déjame proseguir aquí en el día 14, que era ya viernes. Va. Palacio Nacional y la Ciudadela. El gobierno federal estaba aparentemente fortalecido con la llegada del general Blanquet. Con el 29 batallón desde Toluca y por los informes de la inminente llegada del general Rivera, con 900 hombres desde Oaxaca. En el Palacio Nacional, Madero conversó con De la Barra sobre una negociación de paz con los rebeldes. Cuando De la Barra llegó a la Ciudadela, se enteró de que Díaz y Mondragón no considerarían una negociación de paz hasta que Madero y Pinoceres dimitieran. En la Embajada Americana, el ministro de Asuntos Exteriores, Lascurain, se reunió con el embajador Wilson en la Embajada Americana, en la que este último, bajo la amenaza de una intervención americana, sugirió que Lascurain llamase al Senado para discutir la dimisión de Madero. Luego se concertó una reunión del Senado en la casa del senador Camacho. Fíjate, aquí es bien importante, surgen aquí las preguntas. El pinche Senado también, y estaba de acuerdo después en que Madero firmara ya la... No, de hecho se lo piden, ¿no? Después, sí, de, se lo piden, después pero... de esa reunión van y se lo piden. Y dicen que muchos firmaron, pero muchos con miedo, otros decididamente, pero las preguntas surgen porque hasta qué punto se le volteó toda la tortilla a Madero, ¿no? Desde no solamente los militares, los civiles, los políticos, el Senado. El Senado, los embajadores, el único embajador que estuvo con él fue... El de Cuba. El de La Habana. Que no lo mencionamos la otra vez. Manuel, sí. Márquez Sterling hace un libro que a mí lo personal, pues se me hace muy poético, ¿no? Los últimos días del presidente Madero, él lo estuvo acompañando en la intendencia de Palacio Nacional. Y ahí nos menciona que también llegó ahí Ángeles cuando se le da la noticia del asesinato de su hermano. Este es un libro chido, nada más a mí sí. Se me hace muy poético, pero fue el único embajador que realmente veía para que no asesinaran a Madero. Tenía un buque ya dispuesto en Veracruz para que lo sacara a Cuba. Sí, sí, sí, no, fue un gran esfuerzo de este embajador. Un gran esfuerzo, los demás, no estaban, los demás estaban en contra. Yo creo que... Después todos navegaron a río revuelto, ¿no? Pues era más conveniente, a pues final sí, de cuentas. ¿No? El Senado dijo, bueno, pues, quien sea, ¿no? Ya, a final de cuentas, pues vamos pues a firmar. Pues era un caos, imagínate, la ciudad bajo bombardeo, los militares en las calles, caballerías atacando, muriendo, obuses que salían de la Ciudadela. Pues todo el mundo quería la paz, ¿no? Claro. No es lo mismo que estemos negociando si vas a salir o no vas a salir. Pues bueno, si tu gobierno puede ser bueno, puede ser malo, ¿no? Vamos a continuar porque el tiempo apremia. Sí, señor. El día 15, que fue sábado, el embajador Wilson usó la amenaza de una intervención americana para forzar al Senado mexicano a que se reuniera y demandara la dimisión de Madero. Y en respuesta, el Senado nombra un comité presidido por Lascurain y el ministro. Ese cabrón Colegan. De Pedro Lascurain, ese cabrón, realmente que se me hace uno de las figuras más perversas y nefastas de la pues decena todo, trágica. ¿No? No, ese cabrón tiene mención aparte. Él claro. Es el que logra que le firmen. Él bajo bajo la promesa de llevar la dimisión de los mandatarios al Congreso, una vez que ellos ya estén fuera del país y a salvo, hijos de... así le sacó la firma a Madero. Pero en cuanto recibió, fue y los presentó, hicieron una votación en la madrugada. Sí. Sí. Nada más dos o tres votaron en contra, destituyen a Madero, él asume la presidencia, dura 45 minutos. Presenta su renuncia. Ah, pero hay un acto previo. Nombra a Victoriano Huerta y entonces es como Huerta llega. Sí. Sí. Sí, la ley dice que faltando el presidente de la República, el secretario de... El ministro de Relaciones Exteriores tomará su lugar. Y él lo nombró. Lascuray nombró a... Así que igual como él llegó, pues sale Madero, pues sigo yo, que era Pedro Lascurain. Y fíjate, Pedro Lascurain regresará al país porque salió exiliado después de todos estos, y luego viene la revolución fuerte, él sale al país, vendrá tiempo después. Hay una entrevista que le hace un periodista, salió en público, no recuerdo si en el Universal o algún periódico de esos antiguos de la Ciudad de México, donde él dice que no tuvo nada que ver. Ah, cabrón. Que él hizo todo de buena fe, como mexicano. Ahora... Por preservar el Estado de Derecho. Sí, no, pero como tú dices, sí hizo todo legal, pero fue un procedimiento... Viciado desde el origen. ¿No? Y desde amañado, ¿no? Desde el origen. Claro. Bueno, entonces, después, como tú dices, aquí se ofreciendo un alto al fuego de 24 horas, comenzando a las 2 de la madrugada, y el traslado de ciudadanos estadounidenses a la zona de seguridad de Tacubaya. Bueno, hay un armisticio de un día de... De alto al fuego. De alto al fuego, hasta el día 17, lunes. Poco más tarde, Gustavo Madero, hermano del presidente, y Jesús Urueta, descubrieron que Huerta, en lugar de combatir a los rebeldes, estaba efectivamente en tratos con Félix Díaz y sus tropas. Y ahí es donde Gustavo detuvo a Huerta. Huerta detuvo a Gustavo. Ajá. ¡Ah, no! No, sí tienes toda la razón. No. Gustavo pistola y lo lleva. Y se lo lleva a Madero. Sí, cierto. Y lo expone. Ya me estaba delatando. Y lo expone y le dice, este cabrón te está traicionando porque les está llevando comida, está en tratos con ellos y está de acuerdo. Se reúnen. ¿Verdad? Y entonces es cuando Madero ingenuamente le regresa la pistola a Huerta. Porque escuchó a Huerta y decirle, no, señor, mire. ¿Verdad? Y le dice, bueno, le doy 24 horas para que me solucione ese problema. Así es. Y esas 24 horas fue donde se lo llevó. Mortales. La chingada. Sí, mortales. Y los rumores, pues, ahí de... Bueno, eso fue el lunes 17. Fíjate, Gustavo Madero, o sea, no creerle al hermano, por Dios. O sea. No le creyó. Creyó más en la cucaracha. Sí. Bueno. Pues a lo mejor eso nos habla, pues, de una persona ingenua, bondadosa, que no cree en la maldad. Yo recuerdo... Que confiaba en la gente. En la gente buena. Sí. Yo recuerdo un pasaje donde le dice a Gustavo Madero, no, nosotros debemos de triunfar porque representamos el bien. ¿Eso dónde lo dice? Se lo dice a Gustavo Madero cuando están en el trance de la decena trágica. Sí. No, nosotros debemos de triunfar porque representamos el bien. Sí, todavía siguió de ingenuo. Mira. O sea, todavía creía que iban a... Hay un pasaje también cuando están detenidos en la intendencia de Palacio. Sí. Y todavía Madero le dice a Ángeles, dice, lo voy a nombrar, ¿cómo le dijo? Embajador o no sé qué le dice. Cuando salgamos de esto, le dice. Y Ángeles no me le hace, ok, cabrón, o sea. Nomás que salgamos, ¿verdad? Nomás que salgamos. Sí, no. Porque, no, ¿cuál era la idea de Madero estando preso, junto con Pino Suárez y Ángeles? Que los iban a rescatar, que se los iban a llevar a Cuba y que de ahí iban a formar otra vez de nuevo la revolución. Sí, sí, claro. No. O sea, ¿dónde vas a creer eso? Pues por eso, bueno. No, por eso no los dejaron irse. Exacto. Era necesario. Victoriano Huerta era un lamentablemente, cabrón. Lamentablemente, no lo iba a dejar vivo. Que un enemigo bajo tierra no te causa problemas. Exacto. ¿Verdad? Y para un cabrón así. Bueno, y llega el día 18, que fue yo creo que el decisivo, fíjate. A ver, después de que lo señaló, te doy 24 horas para que soluciones esa chingadera que está allá, ese polvorín que se puede... Ese día se definió el golpe de Estado en tres escenarios. El presidente y el vicepresidente fueron arrestados en Palacio Nacional. Gustavo Madero fue hecho prisionero en el restaurante Gambrinus y se negoció un pacto con los golpistas mediante la intervención de Henry Lee Wilson en la Embajada de los Estados Unidos. Fíjate, no vas a prestar la embajada para... Bueno. Sí, el pacto de la embajada, ¿verdad? Ya en Palacio Nacional, Aureliano Blanquet dio las órdenes de arrestar a Madero. El mismo 18, y la trifulca pues en lo que estábamos comentando en Palacio Nacional, que ordenó Huerta la detención. En el segundo piso donde hacen ese... Ahí ordenó pues, acto seguido el presidente y una pequeña comitiva bajaron las escaleras para hablar con el resto de la tropa en el patio, y fue entonces cuando el general Aureliano Blanquet, creo que aquí no es bajar en escaleras, fue por el elevador. Bajó, ¿no?, por el elevador, pero hay unas pequeñas escaleras. Ah, sí. Unas escalinatas, pues son 3-4 escalones para llegar al patio. Ahí es donde lo hizo prisionero Blanquet. Ahí es donde lo hace prisionero Blanquet. Y hay una, no sé si se ha documentado, que le dice usted un traidor, y que el Blanquet le dijo, sí lo soy. Sí, le dio una cachetada, parece. Una cachetada. ¿No? Sí, ¿no? Blanquet, es usted un traidor. Sí, pero lo soy. Blanquet. Detrás de Blanquet había esa leyenda que había fusilado, formado parte del tiro de gracia. Y que le dio el tiro de gracia a Maximiliano de Habsburgo. Pero él lo presumía, dicen, ¿no? Por eso me cae bien ese cabrón nada más, pero todo lo demás me cae mal, ¿verdad? Sí, no. Esa es, ahora... ¿Qué pasó ese mismo día 18, que era el decisivo? Pues en el restaurante Gambrinus, a la 1:50 de la tarde, Gustavo Madero, quien se había reunido con el general Huerta para almorzar, a la 1:50, fue sorpresivamente aprehendido por 25 guardabosques. Y una vez que Huerta confirmó el éxito de las acciones perpetradas en Palacio, convocó al general Felipe Ángeles para darle órdenes. Una vez que este se presentó, Huerta le ofreció asumir la dirección de Colegio Militar, o acompañar a Madero, fíjate, al exilio, a Cuba, para luego regresar y dirigir la institución. Ángeles, pues, por supuesto, declinó. Esta era una consideración que le tenía Huerta a Felipe Ángeles, ¿no? Por ser también militar. Un respeto, ¿no? Un respeto. Por cierto. Un respeto militar, ¿no? Sí, un respeto militar. Ellos tienen, haz de cuenta, como en la masonería, ya ves que esa hermandad que ellos tienen... A veces sin conocerse se ayudan y se respetan. Claro. Es lo mismo con los militares. Ellos tienen una educación precisamente basada en eso, ¿no? Y luego, otra cosa pues importante, Enrique Cepeda se reúne con Henry Lane Wilson para informar lo ocurrido en Palacio y pues darse la recia y notificar pues al presidente Taft lo que había pasado, pero estaba adelantado. O sea, está preso, tomaron a Madero cuando todavía no lo tomaban. Ya sabía lo que seguía, pues. Ya sabía lo que seguía. Y ahí es donde Henry Lee Wilson convoca una reunión con los embajadores, y es ahí cuando traman, pues, al nuevo presidente Huerta, ¿no? Es lo que estás comentando. Que entra Huerta y todo chupe el cabrón, y dice, este va a ser el nuevo presidente de México, se los presento. Todo pedo el todo cabrón. Todo pedo y lleno de dólares. Así lo dice. Y no tengo la certeza, pero creo que es más Márquez Sterling el que menciona eso, ¿eh? Porque él fue testigo de esas cosas, pues él era embajador de Cuba. Era el embajador. Entonces, yo creo que no estaba, pues, de acuerdo. No, de hecho él abogaba, pues, por la vida de los mandatarios, ¿no? Fíjate, Rodolfo Gómez fue el encargado de redactar el pacto de la embajada, que se dio a conocer de manera oficial como Pacto de la Ciudadela. O sea, estaba Rodolfo Gómez ahí más... Ah, pues sí, lo mandó llamar Félix Díaz. Lo mandó llamar ahí en la embajada para proponerle nuevos rumbos para la nación, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sé si después con Huerta tuvo un cargo político Rodolfo Reyes, creo que sí, ¿no? ¿Te refieres al hijo de Bernardo? Al hijo de Bernardo. Pues sí, él estuvo muy cerca de todos estos acontecimientos, porque de hecho desde cuando su papá iba a ser el candidato, él andaba muy junto con él. De hecho aquí dice, el gabinete que formó Huerta, Relaciones, licenciado Francisco León de la Barra. Hacienda, Toribio Esquivel Obregón. Órale. De Guerra, Manuel Mondragón. De Fomento, Alberto Robles Gil. De Gobernación, Alberto García Granados. De Justicia, Rodolfo Reyes. Instrucción Pública, Jorge Vera Estañol. De Comunicaciones, David de la Fuente. Sí, Jorge Vera Estañol es el que te digo que no quiso. Y a fuerza de bayoneta lo hicieron que aceptara el cargo. Ah, sí, lo que mencionaste, sí. ¿Cierto? Bueno, pues entonces, ahora ya el día 19, después de que apresan a Madero, Mondragón sentencia a Gustavo Madero a muerte. Adolfo Basó fue fusilado. Sí, hombre. Madero firma su dimisión. Las Curaín presenta la dimisión de Madero a la Cámara. Aquí surgen muchas preguntas, ¿no? Ya todos estaban ahora sí en contra. Ya la Cámara, lo que estábamos comentando. Sí. Bueno, las consecuencias sabemos fueron trágicas. Madero y Pino Suárez fueron asesinados a la afuera de la prisión de Lecumberri el día 22 de febrero, entenebreciendo una democracia legítima. Sí, fíjate que eso es lo que creo que es lo más lamentable de todo lo vivo, independientemente de las muertes, ¿no? De civiles y todo el rollo. Ahí le dieron un golpe tremendo a la democracia que en todo el siglo XX no se tuvo. Sí, no. El primer presidente de México electo de forma democrática fue vilmente asesinado y nunca más en todo lo que transcurrirá ese siglo tendremos un presidente electo por la vía democrática. Nunca. Nunca. Porque vendrán los gobiernos revolucionarios, vendrán al principio Carranza queriendo imponer a Bonillas y es asesinado siendo sí, bueno, presidente, y luego vendrá Calles, vendrá Obregón. La época del caudillismo. Matándose unos a otros y sí. Robándose elecciones. Vendrá luego el PRI y vendrán los que también participaron en toda esa conjura contra México. Nunca permitirán que haya democracia. A final de cuentas, hay quien me ha dicho, bueno, ¿y qué ventajas podemos tener en la democracia? Pues a lo mejor ninguna, pero cuando menos el gusto que le des al ciudadano de ejercer una vez el voto cada 6 años, ¿no? Ok. Si nos equivocamos como los argentinos que se equivocaron con su presidente, bueno, pues sufriremos las consecuencias. Sí. Pero yo creo que sí debe de existir esa libertad de elegir a tus mandatarios. No, y fue un gran paso gigantado para el siglo XX, este proceso democrático en todo el mundo, como un ejemplo, ¿no? Sí, claro, hay que acordarnos que la Revolución Mexicana es el primer movimiento social del siglo XX, después vendrá la rusa. Sí, sí, sí, sí. Deja concluir este día del 22, sábado 22. Bueno, sabemos que el 20 la embajada estadounidense o Henry Lee Wilson pues anuncia pues con pompa, ¿no?, al nuevo presidente. Y el sábado 22 pues lo más triste, ¿no?, en el callejón de la penitenciaría el comandante Francisco Cárdenas y el teniente Rafael Pimienta fueron puestos a cargo del traslado del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Sí, iban en dos vehículos. Ajá. En uno iba Pimienta y Pino Suárez y en el otro Cárdenas y Madero. Y la consigna, matar a estos dos hombres y simular una trifulca entre los maderistas que quisieron rescatarlo y que no. Y entre esa trifulca pues asesinar a Madero. De hecho así se publicó. ¿Eh? Así se publicó. Se ve un jaloneo, bueno, son dibujos y se ve un jaloneo entre que sí, que no. Querían rescatarlos y que no sé qué onda. Matan a Madero, lo asesinan y todavía después para simular acribillan los carros donde lo fueron trasladados, sí. Donde uno de ellos fue puesto por el yerno atrevido de Porfirio Díaz, ¿no? ¿Cómo se llamaba este señor? El pinche Fifi, no me acuerdo de su nombre, hombre. Que fue el que contrató los automóviles, ¿no? Sí, aunque agarraron en el baile. En el baile de los 41. De los 40 y zafos, ¿no? perverso el cabrón, ¿no? Y el día 24, que fue sábado, pues es enterrado los restos de Madero en el cementerio francés. Fueron entregados a su familia y el expresidente fue enterrado en el cementerio. Bueno, yo aquí lo mencioné la semana pasada, pero también quiero volverlo a mencionar para mí cuáles fueron los errores de Madero que ya están más dichos, ¿no? Más que vistos, ¿no? Quedarse con la misma estructura porfirista en su gabinete que fue producto del tratado de Ciudad Juárez. Sí, así es. Tratar asuntos cruciales por medio de la negociación, siempre queriendo negociar, siempre queriendo ser muy prudente. Así es. Mano blanda con los conspiradores y mano estricta con quien lo apoyó. Sí, no medía con la misma vara, ¿no? No, claro. Dicen también olvidar las bases revolucionarias que le dieron fuerza y legalidad. Pues todos estaban decepcionados de él, Orozco, sí. Zapata. Sí, sí, sí. Bueno. Tan es así que se alzaron en contra de él. Desarmar a su ejército. Que, bueno, era parte del pacto, pero... Pues es que esa era la intención, desarmarlo. Error crucial, este... Tener el defecto de la credulidad, producto de su generosidad. Y bueno, aquí yo le agregué escuchar a los muertos y no a los vivos que lo protegían. Bueno, pues es una... Pues es que era espiritista, sí, pues. Sí, claro, ¿no? Uno que brincaste, que me llama la atención, dice, en medio del conflicto, el cuartelazo, no acudir a las fuerzas revolucionarias. Sí, exacto. Fíjate que el intento lo hizo con Ángeles, pero lo hizo a medias. Sí. Nada más sale a Cuernavaca, se trae a Ángeles, pero no lo nombra jefe de armas de la plaza. Yo creo que Madero no dimensionó el golpe de estado. Pensaba que la ciudadela iba a ser controlada en cuestión de horas o días y ya. No era necesario convocar a todos los revolucionarios. Pero si estás viendo que Huerta está conspirando, que todo el ejército ya está conspirando, que quieren su dimisión y que quieren también infiltrar a los senadores, a la embajada, a las embajadores, eso es ya de números grandes, ¿no? Y de una situación catastrófica. Era para volver a hablar a las fuerzas revolucionarias. Usar medidas más enérgicas, claro, ¿no? Tal vez la respuesta está ahí, no en el viento, como nos decía Bob Dylan. La respuesta está en lo que le dice a Gustavo Madero, ¿no? Tenemos que triunfar porque representamos el bien. No. Y en la historia de la humanidad o en la forma del ser humano, eso no existe. Gente con ideas perversas buscará el engaño, buscará la forma de meterse por la puerta detrás, o como sea, para desarmarte, para someterte, y si tiene que sacrificarte, lo va a hacer. Así es. Entonces, si ya tenía la experiencia de que bajando del castillo de Chapultepec es atacado, ya había pasado, te comentaba hace rato, de su secretario, era Sánchez Ascona, sí. Nos narra cómo pasan por la explanada del Zócalo, llena de cadáveres, con las botas y los calcetines llenos de sangre, porque tuvieron que pasar entre todos, y se encuentra con el cadáver de Bernardo Reyes, y está viendo ahora sí que de forma viva lo que está ocurriendo, sí. Pues ahí debió de haber empleado medidas más enérgicas, por lo menos para proteger su vida de él y de las que lo rodeaban. Claro. ¿No? Yo creo que también era falta de experiencia, ¿no? También, no sé, de malicia. Pues es que para ser político tienes que ser malicioso. Es que un buen hombre no tiene tiempo para pensar en la maldad, ¿verdad? Sí, no. Y este canijo, pues, ya desde ese tiempo la gente le empezó a llamar el apóstol de la democracia. Pues imagínate cómo se sentía. Se sentía... ahora sí que tentado de la mano de Dios, supongo que lo protegía, ¿verdad? Sí. Pues sí, no, sí. Las armas no nos dicen eso. Los militares no saben de esas cosas. Los militares van a un objetivo, y si el objetivo es... ya lo vimos en el ejemplo que te decía yo con Salvador Allende. Sí, sí. Salvador Allende era un buen hombre. La conspiración viene de Estados Unidos también, fíjate, sí. Qué coincidencia. Sí. El general en jefe que era Pinochet, que era de todas sus confianzas, es el que termina por matarlo. Ah, bueno, pues a Madero termina por matarlo, Victoriano Huerta, que también hubo un momento que se ganó su confianza. Sí, claro. Claro. A pesar de... Luego, hay una pregunta aquí que siempre... Hay muchas. Que siempre nos... Yo siempre la escucho, ¿no? Sí, bueno, pero ¿cómo Madero confía en Huerta? Bueno, pues confía en Huerta porque Madero era un ser humano. Nunca pensó que lo iba a traicionar. Pues si hubiera... Para nosotros es muy sencillo. Sí, bueno, hacer un juicio porque claro, nosotros ya sabemos lo que ocurrió, claro. Pero en ese momento Madero, aparte sí. del susto que tenía, aparte de verse solo ante una revuelta y se le acerca a Victoriano Huerta, bueno, pues tengo que confiar en él. No hubo el tiempo para meditarlo. Ahora bien, los bombardeos y cañonazos lo estamos viendo con la narrativa que tenías de los hechos. Nos vienen a veces a las 6 de la mañana, a veces en la noche. Fíjate, hicimos un programa hace tiempo de María Antonieta Rivas Mercado. Tú la identificas perfectamente. La hija de quien construyó la columna de la Independencia. Bien. La mecenas de sí, ella, Vasconcelos. Sin querer, nos narra un poquito de esos días. Porque ella tenía una amiga de su... Supongo de su infancia, de su colonia, pues era niña, ella era niña, estaba estudiando. Y por algo va a hacer tarea a la legación japonesa, ¿sí? Ay, ay, ay. O sea, la hija de los embajadores de Japón eran amigas de ella, ¿sí? Creo que ahí corrió la familia Madero también, ¿no? Para pedir auxilio. No, espérame, porque luego me revuelvo, ahorita vamos okay, a eso. Ok. Entonces... precisamente cuando ella está en la legación japonesa es cuando empieza el bombardeo, cuando se desata la escena trágica y no puede regresar a su casa, porque la casa de Niños Héroes está muy cerquita del Panteón de San Fernando y el Panteón de San Fernando está muy cerquita de la Ciudadela. Sí, sí, sí. Entonces los cañonazos salían de la Ciudadela o iban hacia la Ciudadela. Entonces ella no puede venir a su casa. En el cruce. Y lo narra, ¿sí? Estuvo 10 días ahí encerrada en la casa con la viguita porque no podía ir a su casa porque estaban los cañonazos y los bombardeos muy fuertes, ¿verdad? Entonces, imagínate el terror de la gente como civiles que están desarmados, que no saben ni siquiera qué está ocurriendo, porque la desinformación que había también de los periódicos del momento... Pues era como ahora le ocurre a Obrador, y no es porque yo le vaya a Obrador, pero dicen todo lo contrario de lo que ocurre. Sí, otro que se encargó de correr los rumores mal hechos, pues fue el embajador Lane Wilson. Ah, sí, claro. Entonces había un desconcierto, había un bombardeo, y lo que la gente quería era que ya cesara. ¿Cuál era la forma de que cesara? Bueno, la acuérdate que la ciudad estaba detenida económicamente, es decir, no se abrió negocios, la gente tiene hambre, no había comida, era un caos el centro. Ay, tú debes de haber visto fotos de ese pasaje. En Balbuena hacen la quema de los cadáveres porque no había el tiempo de sepultarlos. Entonces hacen piras de caballos, de cadáveres, sí, de soldados, sí, sí, de los alzados, ahí los queman. Sí, sí, sí. Entonces imagínate ese espectáculo de estar oliendo la carne achicharrada, pues los balazos. Los Table llamó temporada de sopilotes. Así eran los sopilotes los que andaban rondando. Así la es. Ciudad de México. Ahora bien, la Ciudad de México en ese tiempo no era lo que es el día de hoy. Sí, era más pequeña. Pero también tenía el problema de la comunicación. Te digo porque nos lo dice María Antonieta de niña, ¿no? Ella dice, y yo para comunicarme a mi casa... Y también murió mucho civil, como no tienes una idea, porque esa fue parte de la provocación de los alzados. Pues era crear plan, esa, ¿no?, confusión y adrede bombardear edificios, pues sí. Y mucha gente se desplazó. Y mucho también. Pinche mirón que ahí quedó muerto también. No, y imagínate tú que estás en medio de los cañonazos y de la metralla. Pues lo que piensas es en salirte con tu gente a otro lugar donde no haya eso, pues vas saliendo y te toca la de malas, te cae. Así hubo cualquier cantidad de muertos. Ahora, en las calles también había barricadas. Pues te digo, ahí están las fotos de las quemas de cadáveres. Lo que yo nunca he visto en ningún escrito, a ciencia cierta, Madero, si siempre permaneció en Palacio o qué pasó con él, no lo sé. Esos 10 días los que han escrito. Pues yo me imagino que estaba entre el Chapultepec y. No, y es que Palacio, no podías, ¿no?, andar así. Entonces, imagínate encerrado 10 días en un lugar. No creo que haya estado encerrado en Palacio 10 días. Yo no lo sé, no, otra vez. No creo. Yo no lo sé. No te puedo decir sí o no. Pues no se te pero yo, Cuernavaca. Por, no, pero a... eso fue el primer día. Espérame, yo te estoy hablando de cuando inician los bombardeos. Yo lo que te estoy diciendo, imagínate que tú estás en ese momento en la Ciudad de México, estás en medio de fuego. ¿Tú creo... crees que te atrevas a salir y luego estás regresando y entrando? Yo creo que sí había movimiento. No, yo creo que sí había movimiento. Pues cómo se reunían en Gambrinos, cómo se reunieron en el Globo, cómo hubo... Sí, esas... pero eso estaba concertado. Sí, sí, claro. Ellos sabían hacia dónde iban los proyectiles. Madero no. Madero no era militar. No, no. Los militares sí sabían. Y sabían dónde estaban las barricadas para que no pasaras, dónde estaban las zonas de fuego. ¿Nunca te tocó ver a ti la guerra en Sarajevo? Que fue espantosa. Sí. Destruyeron una ciudad medieval, fíjate. Algo tremendo. Hicieron un sitio y la gente salía a buscar agua. ¿Sí? Y cualquier cantidad de muertos. Lo mismo ocurrió. Y le daban su agüita. Sí, sí les daban agua, pero ya sabes de cuál. Pero pues el caso está así. Bueno, vamos a... La muerte de Madero. Si lo ves bien, ya vimos que ya petateó Madero. Fíjate que yo estuve hospedado puro enfrente del... Oye, del hay francés. Hay una fotografía de Pancho Villa llorándole a Madero, pero no sé si fue ya posterior. No, fue posterior, ¿verdad? Ya es cuando entra Villa, entra a la Ciudad de Zapata, México. Sí, ya. Entonces lo primero que hace. Eso fue hasta el 1914. Más o menos. Sí, más o menos. Es el primer acto que hace Villa es ir a la tumba de Madero. Sí. Y cambiar el nombre de Plateros. El nombre de Plateros a Madero. Francisco y Madero. Sí. Bien, vamos a ver algunas de las bondades. Cabo, todavía tenemos algo de tiempo. Algunas de las bondades de Victoriano Huerta, hombre, para que no diga que es algo personal. Jorge Vera Estañol, de quien ya hemos hablado, él suple a Justo Sierra como secretario de Educación en tiempos de Porfirio Díaz. Huerta lo nombra su secretario de Educación, él se niega, sí, y a punta de bayoneta lo hacen aceptar el cargo, ¿verdad? El secretario de Instrucción Pública de Victoriano Huerta, a fuerzas, ¿no? Escribió en su libro La Revolución Mexicana, porque él escribió. Sí. Escribió sobre Huerta, dice, maquiavélico, falaz hasta la decepción de sí mismo, brutal, arbitrario, disoluto, por no decirle otras cositas, ¿verdad? Hijo y de por la remate, chingada, ¿eh? Alcohólico, empedernido. Y eso lo dice Jorge Vera, hasta yo no lo digo yo, ¿sale? Con las consiguientes intermitencias de abulía y ofuscación, o sea, entre me vale madre, hacerse el desentendido y después enérgicamente mandar Sí, qué mentalidad, ¿no? Tan contradictoria. Pues un alcohólico y que fuma mota, pues supongo que tiene esas intermitencias, altibajos, ¿no? O sea, cuando andas pacheco. Bien pachecón, eres a toda madre, ya nomás te llega la mala, ¿cómo le llaman? La maligna, la maligna, algo así, cuando la cruda, ¿no? Pues tu carácter cambia, ¿no? Bueno, el 19 de febrero de 1913, Victoriano Huerta asume la presidencia de México después de todo lo que tú nos narraste. Los actos de gobierno que realizará son el apoyo económico, son con el apoyo económico de la oligarquía. Así es. La compañía petrolera El Águila, que era con quien tenía tratos Lane Wilson, uh-huh. Y ahí estaba el hijo de Porfirio Díaz, era presidente de esa compañía, ¿sale? Y el alto clero. Para variar, ya ves. El 22 de febrero, Madero y Pino Suárez son conducidos a la prisión de Lecumberri, donde son asesinados, como ya lo mencionaste. Ok, mira, uno de sus actos de gobierno, que fueron muy poquitos los de Victoriano Huerta. El 8 de octubre de 1913, ante el gradual rechazo de la población por las políticas de mano dura por parte del gobierno de Huerta, el senador chiapaneco Belisario Domínguez distribuyó copias de un discurso que no pudo pronunciar en el Senado, se lo impidieron, ¿eh? Ajá. Pero él llevaba ahí sus hojitas ya impresas y las empezó a repartir, ¿no? Acusando a Huerta de iniciar una nueva guerra civil de cubrir de cadáveres todo el territorio nacional con tal de no abandonar la presidencia, como efectivamente lo hizo, ¿no? Y de propiciar un conflicto con los Estados Unidos al tiempo que llamaba al Congreso a destituir a Huerta antes de que enviara al país al abismo. Exactamente. Domínguez sabía que estaba arriesgando su vida. Claro. Al denunciar públicamente el régimen huertista. Y mandó lejos del país a su esposa e hijos antes de distribuir copias de su discurso. Tuvo la precaución de decirles, no sabes que ustedes se van y yo aquí. A ver cómo me las averiguo. Órale. Domínguez fue inmediatamente arrestado por dos policías, además del hijo de Huerta y el yerno de este. Fíjate qué cabrones, ¿no? Y llevado al cementerio de Soco, en Coyoacán, donde fue cruelmente asesinado por hablar contra el presidente Huerta. Sí, sí, lo creo. Ahí mismo le hicieron echar unas paladas y ahí mismo se lo echaron. Hay quien dice que le cortaron la lengua, hay quien dice que no. Sí, como que es un mito eso, ¿eh? Eso está entre sí, no. Su cuerpo desnudo fue enterrado en una tumba que sus asesinos ya habían preparado de antemano. El 10 de octubre de 1913, cuando el Congreso había anunciado el inicio de una investigación por la desaparición del senador Domínguez, Huerta ordenó a sus soldados a disolver la sesión, sí, para luego arrestar a un total de 110 senadores, fíjate. Sí. Y disolvió al Congreso. De los cuales 74 fueron acusados de alta traición y enviados a trabajos forzados. Fíjate. Sí, cabrón. Entre algunos de los presos políticos figuró el futuro presidente de México. ¿Quién crees? Pascual Ortiz Rubio. Ahí se fue. Era del Congreso. Sí, era miembro del Congreso. Ahí. Otros asesinatos ordenados por Huerta, ahí te va. 17 de mayo de ese año. Es asesinado en Juchitlán el diputado Adolfo C. Gurrión. El 23 de mayo, el diputado Serapio Rendón. También a este Edmundo Pastelín, ¿no? Era diputado. Al gobernador de Chihuahua, Abraham González. También es asesinado Abraham González. Que fue presidente de Chihuahua. De Chihuahua. Persigue a los diputados madridistas a quienes finalmente manda a encarcelar. Los diputados terminaron en el bote, disuelve el Congreso. Bueno, pues acuérdate también de que todo dictador se deshace de casi del Congreso, ¿no? Pues es precisamente lo que está haciendo Obrador ahorita, el dictador que tenemos. Alguien que le diga algo mal dicho inmediatamente lo manda al bote, ya se acabó el tema. ¿Verdad? Oh, sí. Bueno, eso dicen los que le van a Xóchitl, ¿verdad? Que tenemos un dictador de presidente. Pues sí, ¿no? Que les corta la lengua como a Belisario Domínguez, ¿no? Bueno, y aparte se chingó un periodista nicaragüense, este se llamaba Solón Argüello. No lo vi. Por escribir lo que estaba ocurriendo también. Fueron más de 100 perseguidos. Fíjate que también hay algo que, bueno, no sé si sea un punto bueno, pero... Huerta en la cuestión cultural sí se hizo de escritores reconocidos, muchos. Pues Jorge Vera Estañol, pues qué más muchos quieres, pues escritores era secretario estuvieron de educación. Tablada, varios. Bueno, pero este Tablada, José Juan Tablada era porfirista. Pues sí, eran de la época. Y cuando cae Victoriano Huerta, ¿sabes qué le pasó a ese cabrón? Llegó la turba y arrasó su palacete chino y lo mandaron a la China. Sí, que se abrazó de su saúl. Sí, sí, sí. Órale, este dato es chido. Mira, el 4 de marzo de 1913 había tomado posesión como presidente de los Estados Unidos. El que te decía yo, Woodrow Wilson, él está en lugar ya de William. Que era muy persinado, ¿no? Sí, y no reconoce el gobierno de Huerta. ¿Qué significa esto, Miguel? ¿Qué significa no reconocer? No hay reconocimiento del gobierno de Estados Unidos, no hay venta de armas. ¿Hay beta? Sí, no hay ¿Sí? Comercio contigo. Te vas a encontrar contra un obstáculo. Posteriormente mandará a su armada y tomará Veracruz. Sí, porque el no tener el reconocimiento es... Netamente no tienes el apoyo que yo te pudiera dar. Así es. Y se lo voy a dar a los otros, los que es lo peor. Ajá. Sí, porque realmente no iba a negociar con un golpista. O sea, si tú lo... Bueno, dices que era demócrata, ¿no? Sí. Aparte de moralista, como dices. Moralista, ¿no? Bueno, entonces... pues a lo mejor era un buen intencionado, ¿no? A lo mejor era un presidente que sí tenía tenía buenas intenciones. Fíjate que él cuando toma a Veracruz fue precisamente para que no le llegaran armas a Huerta. Sí. Que venían en el Ipiranga, el vapor ese alemán. Ese donde cabrón del Ipiranga para todo servía. Yo creo que era el único que había, ¿no? Pues era de los más famosos, ¿no? Ahí se fue Díaz al exilio. Bien, La intención era impedir que le llegaran armas a Huerta. Por eso toma Veracruz. Un pretexto que no tenía nada que ver en Tampico contra unos marinos que se bajaron. Por sus pistolas llegaron y se metieron ahí, hicieron un zafarrancho y la policía los detiene. Sí. Ah, pues ese es motivo para que, ¿sabes qué, cabrón? Nos tienes que hacer honores a la bandera, más los, ¿sabes cuántos cañonazos de salva y no sé qué y la chingada? Y Huerta se niega. Ah, pues entonces toma Veracruz. Pero esa era la intención, ¿sí? Sí. Van a llegar a hacer la provocación para evitar tener el justificante, ¿no? Ok, vamos a entrar así rápido porque ya no tenemos mucho tiempo. Vamos a ver así de forma muy somera cómo inicia la revolución. Porque hay cualquier cantidad de personajes, hay cualquier cantidad de batallas. Y en temas de programas futuros iremos tomando por su parte Obregón, por su parte Pancho Villa, por su parte... Porque es imposible... tomarlos en lo general, como que se van muchos puntos, ¿no? Así es. Entonces, por el tiempo, pues vamos a cerrar con esto. Mira, dice, para cuando Huerta asumió la presidencia, el Ejército Federal ascendía a un total de entre 45 mil y 50 mil efectivos. Huerta dedicó buena parte de su gobierno a fortalecer el ejército. Sus actos de gobierno, que fueron muy pocos, pues sí, fueron solicitar préstamos para comprar armas. Sí. Comprarle armas a Alemania, solicitar préstamo para seguir fortaleciendo al ejército, o sea, nada, militarizó la... sí, nada para nadie más que para el ejército, sí, para poder atrincherarse, ¿no? Expidieron un decreto para el reclutamiento de 150 mil hombres en octubre de ese mismo año, o sea, 150 mil más, de 50 a 150 ya tenemos 200, ¿no? Otro más para reclutar 200 mil en enero de 1914. Y este último para llegar a 250 mil efectivos, fíjate. Cabrón, aumentó mucho. Ninguno de esos objetivos se logró debido a que la mayoría de los hombres se unieron a las filas del recién creado Ejército Constitucionalista de Carranza. Porque a veces también ahí nos perdemos en ese dato. Nosotros, sí, como nuestro héroe favorito es Pancho Villa y Emiliano Zapata, pensamos que ellos son... Sí lo fueron, la pero revolución. Posteriormente. Ellos fueron la revolución, pero posteriormente. Sí, claro. De inicio el que se levanta es Carranza, y es el que organiza, y es el que se enfrenta a Huerta en primer término, ¿verdad? Bien, entre los efectivos del Ejército Federal, los rurales y las milicias estatales, Huerta contaba aproximadamente con 300 mil hombres, sí, es decir, alrededor del 4% de la población total. O sea, tenía un ejército... considerable, ¿no? Peleando bajo sus órdenes a inicios de 1914. Ante la reticencia de la población para unirse a sus filas, Huerta recurrió a la leva forzosa de vagabundos, criminales, rebeldes capturados, prisioneros políticos, indigentes y cabrones que van a hacer programas de radio que no tienen mayor trascendencia, ¿no? Cojos y ciegos y mancos. Sí, van para el ejército. En Veracruz, obreros que se encontraban volviendo a sus casas tras el turno vespertino eran capturados y forzados a servir en el ejército, fíjate que una infamia, pinche, ¿no? Leva. La también leva. El ejército lo utilizó, ¿no? El ejército revolucionario. No. ¿No usó la leva? No. ¿Mm? No, el que lo usó fue Huerta. Pancho Villa menos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y Pancho Villa les pagaba. Sí. Y Pancho Villa... Si el que traicionaba lo mataba. Ah, era muerte. Pero si tú eras leal y morías en combate, le seguían mandando tu sueldo a tu viuda y a tus hijos. Ese era el ejército villista, fíjate. Sí. Zapata también. Sí. Y no había ahí forzados, leva. No había leva. Mientras que en la Ciudad de México, gente pobre que se encontraba en los hospitales o en casas de beneficencia, eran reclutados a la fuerza. Igualmente, ante la noción de que los indígenas eran particularmente dóciles y sumisos, como siempre hemos sido, hombre. La leva se aplicó con mayor fuerza en el sur de México, donde la mayoría de la población era de ascendencia indígena. Cientos de miles de juchitecos y mayas fueron forzados a pelear en el norte. Sí. En asuntos que ellos sentían no eran de su incumbencia. Pues imagínate qué tenía que estar haciendo los de Yucatán, que tenían sus propios broncas y estar allá en el, exacto, desierto peleando, ¿no? Un testimonio de un visitante de Mérida escribió acerca de las escenas desgarradoras en que cientos de mujeres mayas salían a despedir a sus maridos cargados de cadenas, o sea, encadenados, los subían, cabrón, a los trenes y vámonos a pelear, se acabó. Y si no, pues te fusilaban. Quienes habían sido obligados a subir a los trenes que los llevarían a pelear al norte. Bien. ¿Qué otro acto de gobierno hace Huerta? Hace un pacto con Orozco. Allá, ya, sí. ¿Para qué? Hay una foto famosa, ¿no? Un abrazote, sí, ahí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Fíjate, dos enemigos dándose un abrazote, ¿verdad? Es que así son las revoluciones, ¿sí? ¿No? Bien contradictorias. Durante una reunión con los representantes del gobierno huertista y las fuerzas orozquistas, Pascual Orozco estableció una serie de condiciones para poder declarar su apoyo al nuevo gobierno. Primero, Orozco pedía el reconocimiento de los servicios de sus soldados en contra de Madero y que estos fuesen empleados como rurales. Ah, ya. Es decir, dales un puesto a mi flota y le entramos. Sí. Órale. Huerta se mostró conforme con los términos y Orozco declaró públicamente su apoyo a Huerta el 27 de febrero de 1913. Al mismo tiempo, Orozco buscó negociar con Emiliano Zapata para hacer las paces con el gobierno de Huerta. Sí, sí, sí. Huerta le pide a Orozco que hable con Zapata y le manda a su papá. Sí. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Sí, ¿no? Fusilaron al papá. Cabrón, Zapata, ¿qué te va tu respuesta, cabrón? Zapata lo fusila, ahorita vamos a ver por qué, dice. Hasta ese momento Zapata tenía a Orozco en alta estima como un colega revolucionario que se había rebelado contra el régimen maderista. Sin embargo, para Zapata, el apoyo de Orozco a Huerta era imperdonable. Ajá. O sea, primero vio Zapata que se rebeló contra Madero y como él también estaba rebelde, dijo, no, pues está bien, es de los míos este sí, cabrón. Sí, claro. ¿Sale? Pero luego se une a Huerta y entonces dice, diciéndole que Huerta representa la traición al ejército, usted representa la traición a la revolución. Eso pensaba Zapata. Zapata de Orozco. De Orozco, y por eso pusiste a su papá. Ahí te va la respuesta con tu papá, toma. Se lo envió en un ataúd. Sí, hijo de la... Ay, cabrón. Fin del régimen del dictador Huerta. A ver, vamos a ver. Dos gobernadores no reconocieron el gobierno de Huerta, que fue Venustiano Carranza, en Coahuila. Él era gobernador de sí. Coahuila. Así como Ignacio Lépez Queirán, Sonora. Uh-huh. Entonces, en Sonora estaba Calles, Obregón y algunos más. Y de este lado, en Coahuila, estaba Mújica, Lucio sí. Blanco y algunos más que en un programa sí, sí, futuro sí. Lo tomaremos, ¿no? Sí. Órale. El 26 de marzo de 1913, en la hacienda de Guadalupe, en Coahuila, se firmó el Plan de Guadalupe. Ya. Este es el Plan de Guadalupe. Es el manifiesto de Carranza. Pero era de todos los generales. Sí. Pero en ese manifiesto nombran como primer jefe de la revolución a Carranza. Carranza. Sí, y hay quien discute mucho ese tema. Bueno, que dicen que él se autonombró. Pero después causó muchos problemas con Villa, ¿no? Sí. Y con, no sé si con Zapata también, creo que también, ¿no? Con Tochos. Con todos. Pues no fusiló a Ángeles. Ey. Eso lo vamos a ver en un programa futuro, porque como sí, te digo, ya cuando veamos cada personaje en forma... Fue injustificada el fusilamiento de Ángeles, ¿no? Más que injustificado, más que injustificado. Sí, no debe de haberlo fusilado. No debería de haberlo fusilado. Pero bueno, así son las revoluciones, así sí. Es la política, ¿no? A ver, ¿qué ocurre aquí? Venustiano Carranza, después de la firma del Plan de Guadalupe, van y toman Saltillo. Uh-huh. ¿Sí? En ese momento, Lucio... O sea, viene dándonos una idea geográfica, viene bajando no. Carranza, ¿no? Está en era de Siete Ciénegas, ¿verdad? Era gobernador de Coahuila, de Torreón. De Torreón salen a tomar Saltillo. Ajá. ¿Sí? Porque obviamente con los pocos leales deja al ejército, sí. No sin antes recibir la autorización del Senado para desconocer el gobierno de Huerta. Sí. Salen a Saltillo, por ahí tienen un enfrentamiento que sí salen victoriosos y ocurre un hecho que no ocurrirá en mucho tiempo, hasta cuando Lázaro Cárdenas, Lucio Blanco hace el primer reparto de tierras. Fíjate. Y eso fue el general Lucio Blanco. Y eso tampoco le pareció a Carranza, ¿eh? Fíjate qué contradictorio es los pensamientos de cada uno, ¿no? Ok, en el norte, que se iban replegando, pues obviamente la Fuerza Federal venía del centro de México hacia arriba, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Villa ya había tomado Torreón. Sí, sí. Sí, junto con este... Orozco, ¿no? No, con el de la bandida, hombre, ahorita lo mencionamos, este que era sí, traidor, Cowell, Argumedo, Benjamín Argumedo, que es cuando hacen la matanza de chinos, sí, Argumedo. Sí. Ya, en un programa futuro vamos a tocar todos esos temas, ¿no? A ver, vamos viendo. En el norte la fortuna sonreía a los revolucionarios. Unos días antes de que los huertistas acabaran con la vida de don Belisario Domínguez, Villa toma Torreón y con ello el centro ferroviario más importante del norte del país. Todavía no está formada la división del norte, ¿eh? Ok. Porque ahí también nos perdemos. Todavía no, sí. la división del norte vendrá un poco más adelante. ¿No había una división del norte ya con Huerta? La división del norte viene desde tiempos de Zaragoza. Sí, sí. En el ejército. Sí, claro, en el ejército. Y Huerta pertenecía al ejército y obviamente que había una división del norte. Sí, claro. Sí. Pero precisamente sí, sí, sí, es contra lo que se combate y después Villa asumirá ese cargo. ¿Por qué pasa eso? Carranza quiere tomar Monterrey, no puede, y es cuando se va a Sonora. Tienen que atravesar el desierto, llegan a Sonora para entrevistarse con el gobernador Pesqueira, sí, y se les unen Calles, Obregón, Federico Maicote y un montón de revolucionarios, gente más. Entre ellos también el que es el ejército del noroeste, porque tienen dos ejércitos, uno por Obregón, que viene por el Pacífico, sí, y el otro que viene acá por Veracruz, y Pancho Villa vendrá por el centro, y Zapata en Puebla y Morelos, que son los que atacarán al ejército federal de Victoriano Huerta. Uh-huh, sí, sí. ¿Sí? Ok. El 21 de abril del 14, sin previa declaración de guerra y con el pretexto de un incidente en Tampico, Estados Unidos ataca el puerto de Veracruz. Los combates durarán 2 días. El objetivo es evitar el desembarco de armas del buque alemán Ipiranga, que venían con destino al ejército federal. Sí. Aquí hay un hecho de armas muy notable, porque un coronel es herido y los soldados norteamericanos lo quieren llevar al hospital y él no lo permite. ¿Ah, sí? Murió. Y bueno, vamos a concluir nada más diciendo que posterior vendrá la batalla de Zacatecas, la batalla de Lorendán y todas las batallas. Ya es en la plena revolución. En la plena revolución. Y que Victoriano Huerta fallece el 13 de enero de 1916, muere de cirrosis hepáticas. Por pedote. Y es sepultado en el cementerio La Concordia, hasta que sus restos fueron inhumados al cementerio Evergreen en El Paso, Texas. Aunque se mantuvo que la causa de su muerte estuvo causada por la cirrosis, también existieron fuertes sospechas de que podría haber sido envenenado por los Estados Unidos. ¿Tú crees? No creo, ¿eh? Ya venía enfermo el cabrón. Pues estaba... Era bien pedo, diario se chingaba una botella. Dos. De... Yo creo que hasta aquí llegamos, no hubo tiempo de rola, pero la dejamos pendiente, ¿no? La dejamos, claro, pendiente para el próximo programa. Sí. Y ya después, que no estemos en el aire, te voy a platicar una... anécdota. No, una sugerencia que nos hace aquí Yair desde los controles. Okay. Para un futuro programa. Okay. Y decirles muchas gracias. Y bueno, esto es Historia y Más, nos veremos la próxima. Pues nos vemos a la próxima, gracias.